Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Queridas amigas y amigos, hermanos en el Señor, los que me siguen cada domingo y escuchan esta reflexión que les ofrezco, pues hoy quiero entregarles lo que creo que les puede ser más útil en este segundo domingo de Adviento. Hoy Juan el Bautista nos invita de modo particular a abrir caminos a Dios. Ante esa propuesta, mi pregunta es, ¿y cómo hago para abrir caminos a Dios? Para ello quiero dejarles cinco propuestas que les pueden ser útiles. Primera, buscar a Dios desde lo que somos. La búsqueda de Él es personal. Para muchas personas, creer en Dios es creer en aquello que les hablan de Él. Les falta experiencia personal. Dios para mucha gente es un mal recuerdo de infancia o es un recuerdo de una experiencia religiosa negativa. Busquemos a Dios que se nos revela en Jesucristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Vivamos entonces la experiencia de conocer a Jesús cada vez más en el Evangelio. Y de ese modo estaremos conociendo cada vez más a Dios. Segunda, atención a nuestro propio interior. Pasamos la vida girando alrededor de nosotros, pero fuera de nosotros. A Dios hay que buscarlo en nuestra propia interioridad. Allí encontraremos miedos, encontraremos vacíos. Allí nos encontraremos con rencores, con terquedades, con avaricia. No importa, Dios está ahí en medio de todo eso. Nos dirá San Agustín hermosamente que Dios nos ha creado con un corazón que no descansará si no es en Él. Tercera propuesta, con un corazón sincero. Lo que más nos aleja de Dios es el autoengaño. Y cómo hemos llenado nuestra religión de ritos, de promesas, de gestos que terminan muchas veces convirtiéndose en autoengaño. Y no olvidemos entonces que lo que nos acerca más a Dios es vivir en la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Reconocer nuestros errores, como aquel publicano en el templo del que nos habla Jesús. Estaba sentadito allí en la última banca. Allá estaba con la cabeza inclinada y solamente decía: ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Esa es una actitud hermosa, la sinceridad delante de Dios, tal como somos. Él nos conoce. Cuarta propuesta. Actitud confiada. El miedo nos cierra el camino hacia Dios. Nos da miedo encontrarnos con Él porque solo pensamos en que nos va a enjuiciar, nos va a castigar. Esa actitud interior es producto de una mala enseñanza de Dios. Seguramente en la niñez, seguramente en nuestra catequesis, nos mostraron un Dios que no se parecía en nada al Dios de Jesús. No olvidemos que Dios es amor y más nada. Hasta que tú y yo no nos convenzamos de que Dios es amor y nos quitemos esos prejuicios de un Dios castigador y severo, nunca alcanzaremos a confiar plenamente en Él como confía el niño cuando está en los brazos de su mamá. Y la quinta propuesta es esta. siempre por caminos diferentes. Cada una y cada uno de nosotros debemos hacer una experiencia propia y única de Dios. Dios nos acompaña a todos y a todas, y nos acompaña aún más cuando estamos extraviados. Lo importante es desearlo con humildad. Si una persona siente deseos de creer en Dios, ya es creyente. Dios es quien conoce nuestra propia historia personal. Él sabe de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, y tiene para cada uno un camino distinto para que lo encontremos y seamos felices y hagamos felices a los demás. Hermanas y hermanos, espero que esta propuesta de camino espiritual les pueda ser útil en este tiempo de búsqueda y encuentro con el Dios de la vida. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina. En mi canal de YouTube como Entre Valores, la palabra toda junta. Allí pueden seguir también la Santa Misa Dominical, que igual se transmite por Venezolana de Televisión y por Radio Nacional de Venezuela todos los domingos a las 8 de la mañana. Y en mi canal de Telegram, que se llama Palabra y Vida, pueden seguir esta reflexión que les ofrezco cada domingo. Que Dios las y los bendiga.